Campesino, en tu paso se abre el camino. Campesino, en tu brazo se mece la hierba. Y en tu alma se ensancha la tierra, en tu mano se hace la siembra, en tu mano de arrugas y piedra, en tu mano que el sol acaricia y la hoz cuando ciega aprieta. En tu pecho se calla la afrenta, se enardece en silencio, se quema, y en tu voz se hace música y pena. Mientras briega primavera para el pájaro alegre que canta, primavera y las ramas se llenan de alas, de las alas del fruto que espera. La mañana ya llega a tu puerta y los gallos levantan la cresta en el río. Y en el aire renace tu queja. En tu pecho se calla la afrenta, se enardece en sí. Campesino, mientras briegas.